Estamos con José Coligüeque. Hola, José, ¿cómo Buenos estás? Días, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, va? Tenemos cumbia este sábado en El Hoyo. Tenemos cumbia, tenemos show de Sonidos del Curru en vivo en la Abadía, acá en El Hoyo. La Abadía es una cervecería que queda frente a la YPF, para quienes no conocen. Es un lugar donde se está tocando en la comarca y bueno, ahí estaremos este sábado a partir de las 22 horas. Sonidos del Curru. ¿Qué hacen? Contame. ¿Quiénes están? ¿Qué hay? ¿Hay un acordeón, todo? Tenemos Gaby en acordeón, Fran y Ariel en percusión, Martín en bajo y yo en guitarra. Bien. Y bueno, tenemos temas cantados propios, presentaciones de tema, presentación del logo propio. Epa. Que también hecho por un artista de la comarca. Y bueno, llega la cumbia de Sonidos del Curru. Para quienes no conocen, ya saben nuestro estilo. Y para quienes no conocen, están más que invitados, invitadas, invitades para el día sábado a las 10 de la noche en la Abadía, frente a la estación de servicio de El Hoyo. No es difícil llegar, por lo tanto no hay excusas para no estar compartiendo claro. Este momento que es tan necesario, poder juntarnos, vernos, abrazarnos. Y bailar. Y bailar, por supuesto. Divertirse. Obviamente. Bueno, la entrada es 6.000 con consumición, me decía. La entrada, 6.000 pesitos con una pinta. O sea que está más que bien, me parece, en estos tiempos. Total. Está muy accesible. Y más allá de eso, de la excusa es poder vernos y juntarnos y bailar un poquito y abrazarnos en esto que es la cumbia de montaña. La propuesta de Sonidos del Curru. Muy bien, nos vemos el sábado. Nos vemos ahí, gracias.